aquí, una amiga por allá. Me manché el vestido nuevo con azul de silva, pendo, y un vaso en la cocina, yo te digo.